El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Les recordamos que este programa es para todo el público y es un espacio desde la comunidad GLBTI, de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales de Quito. Agradecemos por este espacio aquí en la Radio Casa de la Cultura, aquí en los 940 AM. Y también pues que nos pueden oír a través de www.radiocasadelacultura.gov.es a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí y en todo el mundo, porque por las redes nos pueden escuchar en cualquier parte. Así que, bueno, les presento también a mi compañero de locución de hoy, martes, Juan Carlos. Hola Javier, y muy buenas tardes con todos nuestros radioescuchas. Es para nosotros un honor poder compartir nuevamente esta semana, en el día martes, que es justamente Punto de Salud. Y bueno, Javier, esta semana tenemos un tema bastante interesante. Cuéntanos, ¿cuál tema tenemos esta semana? Bueno, pues esta tarde vamos a tener algunos ejercicios bastante peculiares, ¿no? Que quizás no todas las personas lo practican, y que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, del pool dance y del crossfit. Así que más adelante en Punto Salud, ya cuando arranquemos el segmento, vamos a iniciar con esto. Sin antes, bueno, invitarles a que también nos visiten en Fundación Ecuatoriana Equidad, un espacio diverso para la comunidad LGBTI, en donde puedes encontrar varios tipos de asesorías médicas, legales, psicológicas, pruebas de VIH gratuitas. Así que te invitamos también a que nos visites en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro esquina. Y también, Javi, recordarles que pueden comunicarse a nuestro teléfono de la oficina Fundación Ecuatoriana Equidad al 2544-337, y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, donde ustedes pueden dejar cualquier inquietud que tengan con respecto a prevención del VIH-Sida o en cualquier tema en general. Así es, compañeros. Bueno, pero ¿qué tal si ahora sí ya arrancamos con nuestro segmento Punto Salud? Alimentación, deporte, bienestar, salud sexual y emocional. Conéctate con Punto Salud. Bueno, amigos, y como le habíamos comentado, hoy vamos a hablar de dos tipos de deportes que son muy poco mencionados, pero que tienen muy buenos resultados para el cuerpo y la salud. Precisamente hoy vamos a hablar del pool dance masculino. Es cierto que la mayoría, o más bien dicho, tú, Juanca, ¿sabes lo que significa o qué es el pool dance? Bueno, tengo entendido que es un deporte que actualmente lo están practicando hombres, y es por eso que justamente queremos hablar el día de hoy del pole dance masculino, porque este es un ejercicio que quizás era muy conocido porque las mujeres lo realizaban, ¿no? Pero cada vez más hombres se animan a practicar este deporte tan completo y divertido. Al ser un deporte principalmente practicado por féminas, es posible que bueno, en ciertos países quizás no se comente o no se haya mencionado este deporte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ecuador ya lo hemos escuchado, Javier. Es justamente un entrenamiento del cuerpo que permite que puedas disfrutar del baile con sensualidad también, ¿no? En un tubo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, aunque en la mayoría de lugares ya es aceptado y forma parte de los deportes de élite, que incluso quieren optar por tener un hueco en las Olimpiadas, podemos también saber que los beneficios que nos ofrecen los entrenamientos del pole dance son idénticos para hombres y mujeres. En ambos casos, la quema de calorías es muy alta y el cuerpo obtiene una gran fuerza y tonificación. Por no hablar de los beneficios que nos aporta en el ámbito psicológico. El pole dance, Javier, mejora nuestro estado de ánimo y nos hace sentirnos mucho mejor. Así es, bueno, el pole dance, o conocido como el baile del tubo, el baile del caño, varios nombres tiene esta práctica, que en un principio estaba vinculada mucho al espectáculo, ¿no? vinculada quizás a la mujer, obviamente, al baile erótico quizás, ¿no? Pero que hoy por hoy se ha convertido en un deporte, también en una disciplina que conjuga arte, conjuga belleza y conjuga también esfuerzo físico y una técnica física. Bueno, siempre fue así, ¿no? Siempre tuvo, exigió una técnica, exigió un esfuerzo físico bastante importante. Entonces, pero si se trata de quizás de encontrar, ¿no?, una diferencia entre hombres y mujeres, quizás se destacaría la desigualdad en el terreno en el terreno técnico, ¿no? Por lo general, los ejercicios y bailes realizados por mujeres suelen estar cargados en ocasiones de sensualidad y feminidad, sin rozar el plano erótico. Incluso sin quererlo pueden darle a sus movimientos un componente más estilizado y bello, exclusivo para ellas gracias a su forma corporal, ¿no? Más delicada, más curvilínea, ¿verdad? Los hombres, sin embargo, cuentan con ejercicios cargados de potencia y control. Son movimientos cargados de fuerza y el físico en ocasiones no es tan vistoso como en el caso de ellas. Sin embargo, me parece que esto puede suceder como no. Es decir, hay también hay sensualidad quizás en el baile de los hombres, en el baile del tubo de los hombres, ¿no es cierto? Como también podrá haber mucha fuerza y mucha elasticidad y potencia en el baile de las mujeres, ¿no? En este caso del pole dance. Este fenómeno del pole dance extendido dentro de los deportistas masculinos, podemos encontrar, por ejemplo, grandes atletas participando en los campeonatos de baile del caño que se realizan a tanto a nivel nacional en muchos países como a nivel internacional también. En el Ecuador todavía no tenemos un campeonato de esta manera, pero sí tenemos varias escuelas o varios lugares donde se enseña el pole dance. En dichos campeonatos hacen gala de unos cuerpos esculturales y gracias a su corpulencia nos muestran sorprendentes giros y acrobacias imposibles que solo ellos y ellas pueden realizar con su increíble fuerza. Y como decías, Javier, también los hombres tenemos sensualidad, ¿no es cierto? Quizá sería importante que también rompamos este mito, ¿no?, de que hay ciertos ejercicios para hombres y otros para mujeres. Con el transcurso del tiempo hemos visto que cualquier ejercicio, incluso cualquier actividad, ya sea laboral o otro de otro índole, tanto los hombres como las mujeres estamos en plena capacidad de realizarlos, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, estos deportes que quizá son conocidos porque en un inicio lo realizaron las chicas, podría asociarse con el tema de la homosexualidad, ¿no es cierto? Pero ahí quizá estaríamos cayendo en un prejuicio. Todo ejercicio no debería tener ningún género, sino más bien yo como gay o yo como heterosexual, yo como lesbiana, yo como bisexual, puedo practicar cualquier deporte. Eso no cambiaría absolutamente nada en mi orientación sexual o en mi identidad sexual, ¿no? Entonces, continuando con el pole dance, es importante aclarar esto, ¿no? Porque quizás muchas personas les gustaría practicar, pero se pueden quizá detener justamente por esta razón, ¿no? ¿Qué pasa si yo practico pole dance? Quizás van a pensar que soy gay. Y como les hablaba, ¿no?, los deportes no tienen género. Los deportes y otras actividades no tienen género. Pero bueno, para continuar con el pole dance, de cierta forma, las bailarinas de pole dance carecían de fuerza, se hablaba, ¿no? Pero al contrario, creo que una mujer, al igual que un hombre, tiene la misma potencia para practicar este ejercicio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en los hombres llama más la atención este aspecto, el tema de la fuerza, ¿no?, frente a la flexibilidad, sensualidad y calidad de movimientos que el de las chicas. Para ambos, la potencia, fortaleza y tonificación de músculos es indispensable. Obviamente debes tener una muy buena fuerza en brazos y piernas, pues el pole dance es el que permite de cierta forma sostenerte en el tubo, tanto con las piernas o con los brazos y con las manos, ¿no es cierto? Y ya, si estás buscando quizás, a nuestros radioescuchas, hacerles una invitación, si estás buscando un deporte completo que tonifique todo tu cuerpo, que sea divertido y que cada día suponga un nuevo reto, no lo dudes, quizá la pregunta está en tu lugar habitual de entrenamiento. Es probable que ya estén impartiendo clases de pole dance, ¿no? Generalmente hay muchos lugares en donde tú puedes aprender estas nuevas técnicas de baile, ¿no?, que es justamente en el tubo. Así es. Y yo creo que tanto como mujeres o hombres podríamos practicar los mismos deportes. Y quizás, como tú bien decías, es un mito quizás creer que una mujer no puede tener la misma fuerza de un hombre, ¿no? Es simplemente cuestión de de ejercitar los músculos, porque ambos, hombres y mujeres, tenemos la misma capacidad para poder alcanzar los mismos niveles de fuerza. Ahora que genéticamente quizás las mujeres tengan en su cuerpo un poco más de grasa corporal que los hombres, pero esto no significa que también los hombres no podamos tener movimientos bellos, estilizados, delicados, para hacer, en este caso, en los casos también de que esté relacionado con el espectáculo, ¿no? Y con una demostración artística de este baile también, ¿no? Sí, también, Javi, quizás invitarles a nuestros radioescuchas a que, si tienen acceso al internet en este momento, pueden ingresar y existen muchos videos en donde pueden apreciar este arte, que es el baile de tubo o pole dance, como lo quieran llamar, y pues un poco disfrutar de lo que es este baile, ¿no? ¿Te parece, Javier, si para culminar un poco este tema y continuar con CrossFit, damos paso a la primera canción, que viene acompañado de Daniel Betancourt, Tus Colores? Contigo, ven mujer, ándate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Amigos, y volvemos aquí en Punto Diverso, en el segmento Punto Salud, y estábamos conversando acerca de un deporte que está surgiendo, que es precisamente el pole dance. Así que bueno, dejamos el número de la radio, es el 222-20-966, 22-20-966. Y bueno, cuéntanos si te has tenido alguna experiencia con el pole dance o con algún otro tipo de deporte que quizás no es muy conocido. Y justamente otro de esos deportes es el CrossFit. Juanca, ¿qué es el CrossFit? Bueno, para las personas que recién se integran a nuestra señal, Estamos hablando del pole dance y del CrossFit. ¿Pero qué es el CrossFit? Quizás hemos escuchado, pero no sabemos de qué se trata este deporte. Pues el CrossFit es un tipo de entrenamiento de ejercicios funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. El también denominado CrossFitness es un programa de fuerza y acondicionamiento físico total que se basa en el incremento de las 10 capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento deportivo como pesas. Durante la ejercitación se busca desarrollar la fuerza y el tono muscular e incrementar la funcionalidad de los músculos para repetir los movimientos en distintas situaciones de la vida real. Ajá, un poco también para acerca del CrossFit, incluye una gran variedad de ejercicios que trabajan cada parte de tu cuerpo, ¿no? Aquí, escoge, quizás es bueno que si vas a practicar CrossFit, que escojas aquellos ejercicios que te gusten y que sean apropiados para tu estado físico, es decir, tampoco hay que exigirle demasiado al cuerpo. Si estás acostumbrado a ejercicios de gran impacto, puedes incluir salto y saltar la cuerda a tu rutina cardiovascular. Si recién comienzas a ejercitarse, también debes de elegir ejercicios de bajo impacto cardiovascular como lanzar golpes o trotar en el lugar. Del mismo modo, si tienes mucha fuerza en la parte superior del cuerpo, comienza levantando 5 libras de peso en lugar de pasar directamente a las flexiones de brazos. Es una forma como también podemos empezar con el entrenamiento de CrossFit. Ya. Precisamente, Javier, como tú sabes, todo deporte debemos iniciar de a poco, ¿no? No podemos, al menos si nunca hemos hecho ejercicio, pues primero realizar ciertos ejercicios que nos permitan ir creciendo en tema de ritmos, de fuerza y de resistencia, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo hacer tu propio entrenamiento CrossFit? Quizás no hemos tenido la oportunidad de ir a un gimnasio o poder compartir este deporte, pero lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? El CrossFit es un programa de entrenamiento popular que integra cardio, entrenamiento de fuerza y flexibilidad a través de ejercicios como carreras de velocidad, gimnasia, levantamiento de pesas, remo, entre otros. Si bien es cierto, es conveniente tener todas las herramientas necesarias para un entrenamiento CrossFit en el gimnasio, puedes diseñar tu propio programa de CrossFit si quieres ahorrar dinero o simplemente prefieres entrenar en tu casa. Pero bueno, creo que lo primero que debemos hacer, Javier, es investigar. El CrossFit incluye una gran variedad de ejercicios que trabajan cada parte de su cuerpo. Entonces, ¿te parece, Javi, si hablamos de cuáles son esos tips para un entrenamiento de resistencia exitoso? Así es, este tipo de entrenamiento que impacta piernas, cadera, espalda, pecho, abdomen, hombros y brazos está recomendado para realizarse al menos 2 veces por semana, indica la Harvard Medical School. ¿Cómo mejorar estos? ¿Cómo tener los mejores resultados? Pues para que tu entrenamiento de resistencia sea exitoso y seguro, vamos a mencionar algunos tips, ¿no? Por ejemplo, calienta y enfría. Es decir, tienes que calentar al menos durante 10 minutos. Caminar es una muy buena manera de entrar en calor y el estiramiento es una excelente manera de enfriarse también. También otro tip, es concéntrate en la forma. Tienes que alinear tu cuerpo correctamente en cada aparato para que puedas realizar los ejercicios sin lesiones. Además, cuando estás iniciando, lo recomendable es que utilices poco peso mientras los músculos se acostumbran, que es un consejo que les di al inicio. Ajá, así es, ¿no? Si te colocas mal, seguramente vas a tener alguna contractura muscular. También hay que cuidar el tiempo, es decir, trabajar en el tiempo correcto ayuda a mantener el control sobre la ganancia de la fuerza. Por ejemplo, el hacer pesas, mientras estas bajan, cuenta hasta 3 y haz una pausa. Para regresarla a la posición inicial, hay que repetir la cuenta, ¿no? Es decir, debes hacerlo pausadamente a un ritmo que no te canse, sí. A un ritmo que simplemente más bien sientas que estás ejercitando. Otro tips es respira adecuadamente. Durante cada entrenamiento debes prestar atención a tu respiración. Exhala a medida que trabajas contra la resistencia. Es decir, al levantar, empujar o tirar, e inhala después de que la sueltes. Entonces también el tema de la respiración nos permite también un poco concentrarnos en el ejercicio físico y también no cansarnos. Por ejemplo, si no hacemos estas pausas de respiración o no respiramos bien, quizás no vamos a tener el mismo, nos vamos a cansar mucho más rápido de lo normal, ¿no, Javi? Así es, vamos a tener poca cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo y vamos a hacer que aumente las posibilidades de tener calambres. También hay que revisar el peso, es decir, el peso correcto difiere en cada aparato. Para saberlo puedes realizar una prueba de ejercicios con cierta carga. Si notas que en las últimas repeticiones te resulta imposible continuar, redúcelo hasta que te sea posible terminar las repeticiones en buena forma. Es decir, no tampoco exigiéndote demasiado y ya con la lengua afuera por poco, ¿no es cierto? Entonces, si por el contrario es muy sencillo, hay que aumentarlo, 1 o 2 libras en los aparatos de brazos y de 2 a 5 para las piernas, porque ahí en cambio no estás trabajando. Y también otro, el sexto tips es que planees la rutina. Puedes trabajar todos los músculos del cuerpo 2 o 3 veces por semana, eso es lo ideal. O elegir en una sesión de entrenamiento de resistencia solo una parte, la inferior o la superior, y acudir los 5 días de la semana para cubrir con la recomendación del tiempo. Obviamente se recomienda que, como es un ejercicio bastante desgastante, en donde necesitas mucha fuerza, solo se realice 2 o 3 veces por semana. No nos podemos exceder más de ese tiempo porque quizás vamos a tener algún tipo de complicación con nuestro organismo. Exacto, y justamente eso tiene que ver con el siguiente tip, que tiene que ver con que tienes que planificar también tu descanso. El tipo de entrenamiento como el CrossFit, por ejemplo, también puede causar pequeños desgarres en el tejido muscular, los cuales no dañan al cuerpo, no son tan dañinos, Chini, pero sí es importante los descansos porque es parte de lo que los fortalece. Siempre tienes que darte 48 horas para recuperarte antes de la próxima sesión de ejercicios. Entonces es importante también que descanses, relajes el músculo. Si bien es cierto, estos desgarres musculares es una señal de que es necesario para que se fortalezcan los músculos, pero en exceso puede provocarte daños severos en tus músculos. Y bueno, son una serie de ejercicios, ¿no? Muchos ejercicios que son muy comunes, que quizás lo hemos realizado, como hacer flexiones de pecho, saltar, correr, algunos otros ejercicios que podemos incluso hacerlos en nuestra propia casa, pero siempre y cuando teniendo cuidado de no lastimarnos o no exceder en el tema del ejercicio. Generalmente se recomienda que debemos hacer de 8 a 12 repeticiones del mismo movimiento para que tenga un mayor resultado. Y bueno, en fin, todos los ejercicios, Javier, que al menos nos sintamos cómodos, nos van a permitir sentirnos bien con nuestra salud. Quizás si tu objetivo es bajar de peso, también nos va a poder ayudar este tipo de ejercicios, siempre y cuando lo hagamos de una manera responsable, utilizando todas las normas, como por ejemplo la respiración, el que te alimentes bien, el beber agua, que son algunas de las normas que en general en el ejercicio debemos tomar en cuenta. Y qué importante es, como algo tú también dijiste, y es que disfrutemos el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? De una u otra forma, el ejercicio, la actividad física, siempre nos va a causar una sensación de placer, ¿no? Pero quizás hay ejercicios que no nos, emocionalmente no nos satisfacen mucho, ¿no? Entonces, qué mejor que vincular al deporte también con la diversión y con algo con lo que tú te sientas a gusto, ¿no? Y qué ejemplo de eso también que el pool dance, ¿no? A las personas que les guste mucho eso. Así que, bueno, les hemos presentado estas dos opciones de ejercicios alternativos para quienes quizás no les guste los demás ejercicios o los demás deportes. Pues aquí les damos 2 de estas recomendaciones para tonificar tu cuerpo, para mejorar tu salud, para bajar de peso, en fin, para mantenerte saludable. Y quizá, Javier, a nuestras radioescuchas que ya practican el pole dance, quizá invitarles también a sus esposos, ¿no? ¿Por qué no acompañarlas a ellas a practicar este deporte y juntos, de cierta forma, hacer ejercicio, ¿no? Para la próxima semana tenemos algún tema especial, Javier, que podamos compartir con los radioescuchas. Bueno, hemos hablado estas 3 semanas como del tema de los deportes y del ejercicio, justamente porque por el tema de la temporada navideña, ustedes saben, hemos adquirido algunas libritas de más y muchas personas están preocupadas por cómo bajar de peso, cómo mantener nuevamente su su línea que tenían hasta antes de que llegue la Navidad, pues hemos hablado de estos temas. Pero la próxima semana queremos hablar un tema de salud relacionado quizá a nuestra salud sexual. Entonces, en estos días estaremos informándoles cuál va a ser el tema del día martes siguiente. Así es, Juanca. Así que antes de despedir nuestro programa, ¿qué tal si nos vamos con un último tema musical que viene a cargo de Rihanna con el tema We Found Love? Bueno, para todos los radioescuchas, regresamos después de la canción de Rihanna. Y pues bueno, queríamos despedirnos ya con el programa. Javi, quizás un fuerte abrazo a todas las radioescuchas. Invitarles el próximo martes. Bueno, toda la semana tenemos el programa desde las 4:30 de la tarde. Y bueno, el tema salud, el próximo martes, como les decía, vamos a hablar de algún tema de salud sexual. Así es, un saludo muy fuerte para Carlita Moscoso, quien estuvo con nosotros acompañándonos todo una temporada en la fundación y también aquí en la radio, así que le mandamos un fuerte saludo, que le vaya súper bien en sus nuevos proyectos y ya sabe, que nos visite en la fundación. Igualmente saludos a Gladys, a Darwin y a John, las 4D, así que un fuerte saludo para todos también. Y recordemos que vivimos en un mundo diverso, un mundo de respeto. Muy buenas tardes.